En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Estamos aquí en Testigos del Crimen desde las cabinas de Frecuencia Cero y estamos en esta mesa su servidor Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, y obviamente en los controles tenemos a nuestro queridísimo productor Abel Cobos, que nos ha traído nuevamente unos deliciosos bombones, gracias Abel, y en la asistencia técnica tenemos a Paulina Villavicencio. Queremos agradecer sus mails y sus comentarios que iremos platicando en el transcurso de estas emisiones. Y para este motivo tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz para toda la República Mexicana, 01800-087-2423. También pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o escribirnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y el día de hoy, Guadalupe, vamos a continuar analizando. Digo, a ti y a mí, a título personal, nos gustan mucho los villanos de Batman. Por supuesto, digo, bueno, en primer lugar, nos encanta Batman. Sí. Ya todo el mundo sabe que es nuestro héroe favorito. Así es. Que además estamos, pero más que en fila esperando el estreno de la nueva película, que será en verano. Exactamente, The Dark Knight, la esperada segunda parte de Batman Inicia, para la cual tenemos sorpresas reservadas para ustedes a este respecto, y en su momento haremos otro podcast sobre el Guasón, ahora encarnado por Heath Ledger en esta estupenda adaptación cinematográfica. Yo he visto avances y he quedado fascinado por la interpretación de este hombre. Yo no imaginaría que el sujeto que apareció en esta cinta de vaqueros gays, Brokeback Mountain, pudiera ser una interpretación tan intensa de un villano tan memorable para mí. Bueno, pero esto no es Cinemanet. Saludos a Carlos del Río y a Roberto Ortiz, por cierto. El manicomio, Guadalupe, ¿qué función cumple el manicomio? Fíjate que es uno de los lugares más importantes respecto a Batman, el asilo Arkham, que no hay villano que no pise o pase por ahí, ¿no? Pero antes de hablar tal cual de la ficción, vámonos a la realidad, porque curiosamente el asilo Arkham viene mucho con la línea de lo que es un hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico, ¿para qué fue creado? ¿En qué momento fue creado? Fue una casa de asistencia para personas que obviamente tenían algún tipo de problemática mental. Si nosotros nos remontamos en cuestión de historia, estamos hablando de hace muchos, muchos años atrás, 1700, 1600, 1800, en donde aquí las casas de reclusión para débiles mentales, como se les llamaba, o para idiotas, que también así en forma genérica se les nombraba, era para recluirlos. ¿Por qué? Porque obviamente no tenían un comportamiento social adecuado, y al momento de que no tienen esto, pues no pueden convivir, no pueden estar, no pueden ejercer algo de libre albedrío en cuestión de decisión, en cuestión de muchas otras cosas. Entonces, como también la enfermedad mental, recordemos, era considerada y era tomada como posesión demoníaca, al principio, bueno, se hacían exorcismos. Cuando ya no se podía, pues lo recluían, ¿no? Y como muchas de estas personas, pues estaban completamente fuera de la realidad, porque estamos hablando de personas psicóticas, ¿sí? De donde sale la idea del manicomio, ahora llamados hospitales psiquiátricos, en donde hay una falla de contacto con la realidad. La evaluación de la realidad es bastante, bastante deplorable. ¿Pero qué pasa? Además, después de esto, hay los hospitales psiquiátricos convertidos también en cárceles, que esto también data de muchos años atrás. en donde aquí se recluía a las personas con problemas mentales, pero que además eran criminales o delincuentes sumamente peligrosos, supuestamente para ayudarles a regenerarse o bien mantenerlos ahí hasta que se murieran, porque no había una regeneración real ni completa. Y en ese sentido, es indispensable dentro de la historia de Batman el surgimiento de un asilo psiquiátrico que contuviera a todos los dementes y deformes enemigos del Caballero Oscuro. Dennis O'Neill, el editor de Batman en la década de los 70, estoy hablando de la revista, tiene la necesidad, tiene la idea también de crear un recinto en donde contener a todos los torcidos enemigos de Batman, porque si Batman está loco, todos sus enemigos peor. Ya hemos hablado del Guasón, tal vez el más notable de estos inquilinos. Pero evidentemente una cárcel ordinaria, aún dentro de la ficción, no podría contener a tales sujetos, sujetos que en muchos casos tenían trastornos de personalidad, trastornos antisociales, sujetos que se disfrazaban, que adquirían las formas más grotescas para cometer sus crímenes, y es así como decide crear el concepto del asilo Arkham para criminales dementes. Esto, como he dicho, surge en la década de los 70, concretamente en octubre de 1974, es decir, no fue creado por Bob Kane y por Bill Finger, los autores originales de Batman. Es una adición que se hace en este momento, pero que cobra una mística propia, y podemos encontrar la obra fundamental, El Asilo Arkham, una novela gráfica publicada en el año de 1989 por los autores Grant Morrison y por el dibujante Dave McKean. En esta novela gráfica nos habla acerca de los orígenes del penal. Uh-huh. Él ubica su fundación en el año de 1920, bueno, esta dupla de autores, de escritor y de dibujante, cuando el psiquiatra Amadeus Arkham decide convertir su hogar ancestral, una vieja mansión de finales del siglo XVIII con todo el aspecto de las casas de Nueva Inglaterra, un edificio enorme, tras la muerte de su madre enferma, y tras los crímenes que comete un asesino serial llamado Mad Dog Hawkins, un asesino en serie brutal, decide que el sistema penitenciario debería de ayudar a las personas, a los criminales, y que obviamente las cárceles no les pueden ofrecer un tratamiento de readaptación. Y es por eso que crea el manicomio Arkham, de hecho el manicomio Elizabeth Arkham para criminales dementes. Irónicamente, suceden una serie de sucesos terribles. Arkham pierde eventualmente la cordura. Él termina siendo un inquilino de su propio penal cuando descubre algo oculto que él había reprimido de su memoria de alguna manera. Él realmente fue quien mató a su madre, porque la mujer tenía visiones terribles en relación a un murciélago. Es una mujer que gritaba horriblemente por las noches de que una figura diabólica, un murciélago, la visitaba, que le quería quitar la vida. Y es por eso, como un acto de misericordia en su psique trastornada, decide cortarle el cuello con una navaja que perteneció a su padre. Y así él termina siendo internado en el manicomio después de tratar de asesinar a su corredor de bolsa en la Gran Depresión Económica de 1929. Esa es la historia del penal. Y desde entonces se ha convertido en una institución que alberga a todos estos villanos. Pero tenemos algunos notables. Y en donde también, fíjate que algo que le sucedió y le precipitó esta caída demencial fue que tanto su esposa como su hija Harriet, que vivían ahí con él en el asilo Arkham, cuando internan a Martin Mad Dog Hawkins, que era el cruento criminal, encuentra a su hija y a su esposa muertas, y en el vientre de Harriet, precisamente, bueno, su hija, pues encuentra las letras de Mad Dog. Eso hace que se altere terriblemente porque quería regenerarlo y pues no lo logró. Y algo bastante cruento, encuentra la cabeza de su hija en el interior de una casa de muñecas. Quien quiera leer esta novela gráfica pueden conseguirla en estas tiendas que empiezan con Comic y terminan con Castle, o pueden acudir a la versión en español que publicó Editorial Viz. Todavía circula en las tiendas de este grupo editorial. Y decía Guadalupe que hay inquilinos muy célebres. Ya hemos hablado del Guasón, tal vez el más memorable de ellos, pero tenemos a tres fundamentales que nos cautivan. Tal vez el primero, Harvey Dent, alias Dos Caras. A mí, que es mi villano favorito, que me encanta, que es el espantapájaros, el doctor Jonathan Crane. Y también tenemos, por ejemplo, a Arnold Wesker, alias el ventrílocuo. Pero hablemos un poco de Dos Caras antes de ir a una pausa. Dos Caras es creado por Bob Kane y por Bill Finger en agosto de 1942, y ellos lo imaginan a partir de la novela del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Nada más que ellos tratan de poner la dualidad entre el bien y el mal en una sola cara. Harvey Dent era un fiscal de distrito en Ciudad Gótica que durante el juicio a un jefe criminal, a un padrino de la mafia de Ciudad Gótica, es agredido físicamente, este sujeto le arroja una botella de ácido a la cara y le desfigura la mitad del rostro. De aquí en adelante va a estar obsesionado con la dualidad. En efecto, cuando Sal Boss Maroni, que es este jefe, él cae en una situación demasiado caótica porque hay una característica especial de Dent. Le llaman Apolo por lo guapo que es. Entonces, cualquier persona que atente, bueno, uno, que atente contra el físico del rostro es algo fundamental. ¿Por qué? Porque para nosotros, se dice que nuestro rostro no fue hecho para nosotros, sino para los demás, para que los demás lo estén viendo, ¿no? Nosotros nada más los podemos ver en espejo, pero al momento que te ves, te reconoces. Él, al momento que le quitan la mitad de su reconocimiento, no puede identificarse, no hay esta identidad, y cae en esta división, en este split, en esta decisión entre lo bueno y lo malo, entre la bondad y la maldad, y no sabe hacia dónde decidir, y lo pone en una moneda. Que bueno, hay diferentes versiones. Uno dicen que ya la traía, otro que se la roba a Boss Maroni, y que a través de esta moneda él está decidiendo su vida y su futuro, cualquier cosa. Es una moneda precisamente de doble cara, un dólar de plata. En efecto. Una cara está desfigurada, Otra cara está limpia. Entonces él decidía la suerte de las personas arrojando la moneda al aire. Cara limpia, la persona vive. Cara tachada, cara marcada, la persona muere. Y en donde aquí él, digamos que está dividido, más allá de Jekyll y Mr. Hyde, trataron de hacerlo como una parte de disfunción de personalidad o personalidad múltiple. En realidad es parte de este desorden de personalidad en donde no sabe ubicarse y en donde ya no tiene un arraigo en uno o en otro. ¿Quién es? ¿El fiscal bueno, el que lleva la justicia, o aquel que se está dedicando al crimen? No puede, no sabe a dónde. Obviamente, a partir de este brote psicótico, a partir de quedar desfigurado, Obviamente abandona su posición en la Fiscalía de Distrito y se convierte en un criminal. En donde está poniendo todo, curiosamente, hacia afuera. Él fue en la película Batman Eternamente, una película pésima. Fue encarnado por Tommy Lee Jones en una caricatura muy fea del personaje. Creo yo que no ofrece la dimensión apropiada del personaje. Es un sujeto más parecido al Guasón de la primera película de Batman de Tim Burton. Un sujeto caricaturesco, grotesco. Y va a ser encarnado por el actor Aaron Eckhart, aquel hombre que vimos en la película Gracias por Fumar. Un sujeto bastante competente. Él va a ser a Harvey Dent en una versión, en una encarnación que todavía no ha sido revelada al público. Todavía no sabemos qué papel va a tener en el desarrollo, en la trama del Caballero Oscuro. ¿Pero qué les parece si continuamos platicando sobre los grotescos inquilinos del asilo Arkham para criminales dementes? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine, que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Qué tal, amigos? Les habla Pablo Deza del podcast Se Mexican. Quiero invitarlos este próximo miércoles 26 de marzo a festejar nuestro primer aniversario. La cita será en el bar Blue House, ubicado en Insurgente Sur, número 2117, Colonia San Ángel, en México, Distrito Federal. Te esperamos este próximo miércoles 26 de marzo. A partir de las 8 p.m., no faltes. Habrá muchas sorpresas. Cover, $70. El consumo va por tu cuenta. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre los grotescos inquilinos del asilo Arkham para criminales dementes. Y antes de finalizar con Dos Caras, hay un aspecto interesante, Guadalupe. Por supuesto. Fíjate que él, antes de caer en este abismo divisional, digamos, acerca de su personalidad, que lo plantean como una personalidad múltiple latente. En realidad yo creo que no sería tanto así. Fue tan abrumador el medio, fue tan abrumador la situación que lo hizo romper una parte de su realidad. Sin embargo, hay una parte que se está afianzando, y una de estas partes buenas que lo ayuda a afianzarse, hemos de recordar que él estaba comprometido porque estaba muy enamorado de una chica, para él sumamente importante, que inclusive la que lo ayuda un poco a salir adelante, pero que a fin de cuentas la hace a un lado. Igual era muy amigo de Bruce Wayne. Uh-huh. Era de los grandes amigos en donde estaban combatiendo juntos, digamos que cada quien por su lado, y obviamente sin saber que Bruce Wayne era Batman, pero que los dos estaban por la justicia, ¿no? Exactamente, como que habían formado un gran equipo entre Batman, uh-huh, el comisionado Gordon y Harvey Dent como fiscal de distrito para limpiar a Ciudad Gótica. Y era lo que quería Harvey cuando sucede todo esto con este capo de la mafia, ¿no? Y no puede, entonces entra y está dividido para la maldad y otra parte para la bondad y no sabe decidirse. Podríamos dedicar un programa entero a dos caras, pero sigamos recorriendo los pasillos del manicomio Arkham y encontremos al doctor Jonathan Crane, alias el espantapájaros, tu personaje favorito porque sí, es psicólogo. Bastante insistente, Roberto, pero sí, sí es cierto. La verdad es que el cuate me encanta por lo que utiliza en cuestión de la psicología. El cuate empieza con estudios dentro de la escuela, dentro de la universidad donde él trabaja, donde imparte cátedra, etcétera, acerca del miedo y de la fobia. ¿Qué lo origina? Él está sumamente interesado en eso. ¿Qué origina el miedo y qué origina las fobias? ¿Y cómo llegar a una cura para eso, no? Sin embargo, todo lo que hace es para infligir más miedo, ¿no? Decía H.P. Lovecraft que el miedo es la más poderosa de las emociones humanas. Y Jonathan Crane es creado por Bob Kane y por Billy Finger en otoño de 1941. Ellos se basan un poco en la figura de Ichabod Crane, el personaje que uh-huh, creó Washington Irving en esta memorable historia de Sleepy Hollow o El Jinete Sin Cabeza. Todos la conocemos a través del corto animado de Disney o de la película de Tim Burton. Es un sujeto bastante apocado, un sujeto bastante feo, de aspecto como de grulla, el Dr. Crane. Un chico que en sus días de estudiante fue victimizado por los grandulones. Le hacían burla, lo amagaban, lo sometían físicamente. Es un cuate que jamás tuvo mucho éxito con las mujeres. Y de alguna manera decide interiorizar esta falta de estima. Y bueno, tal vez me estoy metiendo en tu terreno, Guadalupe. A través del estudio del miedo. En efecto, aquí llama la atención una de las cosas. ¿Por qué el miedo? Yo creo que es una de las cuestiones que él intenta dominar y está tratando de buscar la razón del miedo. Porque en efecto, era lo que ahora llamamos popularmente y tristemente bullying. Era abusado por los demás, como bien dices. Y obviamente yo creo que esto genera miedo, genera fobia de muchas formas. Al recreo, a salir, a ver a otras personas. Y yo creo que él lo que estaba tratando era de buscar una cura para sí mismo. Pero dentro de todo esto, el enojo que le causó, tanto enojo, tanto miedo, y algo que lo disparó fue cuando lo despidieron de la universidad por todos estos estudios. He aquí el precipitador para que él explotara y entonces dicen, bueno, yo no voy a tener miedo, pero te voy a dominar y voy a hacer que tú tengas miedo. Voy a hacer que tú llores, te revuelques, te vayas acorralado a los rincones, como yo lo hacía, de una forma como demasiado proyectiva y disociativa de sí mismo para ponerla afuera. Entonces, lo que él ejerce es control, el mismo control que él sentía que tenía, pero al momento que él lo tiene, se siente obviamente liberado. Esto hace que se vuelva diferente y sentirse, bueno, pues si tienes miedo y yo te estoy dominando y controlando, pues yo tengo todo las de ganar sobre ti. Y el sujeto desarrolla una droga, una suerte de alucinógeno, uh-huh, que provoca miedo, que provoca ataques febriles a las víctimas. Las primeras de ellas son los estudiantes que le victimizaron de joven. Otros fueron los miembros de la junta directiva de la Universidad de Ciudad Gótica. Él decide hacerse de un disfraz que provoque miedo y creo que la figura del espantapájaros es una de las más tenebrosas que existen, creo yo. Y es así como nace este criminal que se va a convertir en uno de los enemigos más importantes de Batman. Por supuesto, porque, bueno, él con todo esto de su disfraz del espantapájaros, obviamente la función que tiene es de espantar a los pájaros para que no se vayan a comer la cosecha. Se supone que es feo de entrada, Y fíjate que esto que mencionas acerca del gas es algo interesante porque no es un gas generalizado, no es un gas, digo, es la misma sustancia, pero a lo que llega, a lo que ataca, y a mí es la parte que me parece interesante respecto al espantapájaros, no es adivinando, no es algo específico, es algo que la misma persona saca. Porque cada uno de nosotros tenemos miedos diferentes. En efecto, uno le puede tener miedo a la oscuridad, el otro le puede tener miedo a las aves. A las arañas, a los perros, a las alturas, miedo a cualquier cosa, a los lugares abiertos, a los lugares cerrados. Entonces esto simplemente hace que despierte o que reaccione ante una situación que la persona no es capaz de controlar, que eso es parte de la fobia. La fobia es una situación de miedo extremo, de angustia extrema que la persona no puede controlar, pero que simbólicamente está representando algo de su mundo interno y que lo está poniendo afuera. Por ejemplo, algo muy sencillo, miedo a las alturas. Es que yo le tengo miedo a estar arriba y poderme caer, etcétera, que es una de las más comunes. Es el miedo al éxito, el miedo al fracaso. Pero ¿cómo? Sí, a caer. Mientras más alto subes, más fuerte caes. Fuerte caes, exactamente. O el miedo que se tiene a los lugares abiertos, que es estar expuesto. Tengo miedo de que me vean, tengo miedo que yo sea expuesto a algo. Todo tiene un significado y todo tiene esta parte simbólica. Por eso me gusta, porque de cada uno va sacando sus temores. Él no les dice nada. No les dice, vas a tener miedo a la oscuridad. Es, tú sacas tu temor y él lo emplea. Sí, uh-huh. Para mal, ¿verdad? Obviamente. ¡Qué feo! Pero de ahí se está agarrando, ¿no? Y él, obviamente, el miedo que tiene es que lo molesten y no ser importante ni ser esa persona destacada. Por eso necesita tener este control. Por eso es interesante. Para quien quiera saber más, hay por ahí circulando un libro que se llama The Forensic Files of Batman o Los Archivos Forenses de Batman. El autor es Doug Monch. Una novela bastante interesante porque habla de diferentes tópicos de ciencias forenses narrados a través de casos de estudio, de casos de investigación de Batman. Y uno de los más importantes, de los más interesantes que tiene que ver con toxicología, habla acerca del primer encuentro de Batman con el espantapájaros, así que se los dejamos de tarea. Pero sigamos recorriendo el asilo Arkham para criminales dementes y hagámoslo después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y me complace invitarte a mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que a petición del público tendrá 8 últimas funciones a partir del sábado 29 de marzo a las 12:30 horas en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.teatro.unam.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. De regreso aquí platicando, emocionado, la verdad, queridos escuchas, porque cuando nos ponemos a platicar Roberto y yo acerca de Batman y sus villanos y de todas las películas, bueno, la verdad es que nos podemos pasar horas porque son personajes sumamente interesantes, cualquiera que ustedes agarren, hasta el más simple puede ser demasiado interesante. Entonces, los personajes, las personas que han pasado por las representaciones, en fin, y uno de esos precisamente es el espantapájaros en Batman Inicia, interpretado por el actor británico Cillian Murphy. Obviamente cambian bastante la historia. Aquí ponen al Dr. Crane como el director de la asilo Arkham para criminales dementes, cuestión que no sucede realmente en la historieta. Él es un inquilino nada más, él no tiene nada que ver en la dirección de este manicomio. Y vamos al siguiente sujeto. Podríamos pasarnos horas, como dices, hablando de villanos de Batman, pero rescatemos de alguna manera los más interesantes y llegamos a la celda de Arnold Wesker, también conocido como el ventrílocuo. Sí, que este es todo un personaje porque él es pues un sujeto que es un ventrílocuo que tiene un muñequito muy simpático, vestido como gánster de los... Cara marcada. De Scarface, exactamente, con vestimenta de los años 20, ¿no? 1920, que es el jefe y es el que manda y es el que domina y es el que dice. Y el otro, bueno, es el que tiene que obedecerlo a toda costa, es el sumiso, pero es el ventrílocuo. Entonces dices, a ver, ¿cómo quedó el asunto? Es interesantísimo. Completamente. Arnold Wesker aparece por primera vez en 1988, es creación de Alan Grant, uno de los escritores más notables de Batman, de John Wagner y de Norm Breyfogle, y es miembro de una familia criminal. Es un individuo apocado. Se dice que tiene un brote psicótico cuando presencia el asesinato de su madre, y a partir de aquí adquiere o desarrolla un síndrome de personalidades múltiples, que de alguna manera ya lo hemos platicado en algún otro programa de Testigos del Crimen. Inclusive por ahí utilizamos un audio donde Batman analiza. Es así como él finalmente es recluido dentro del penal de Blackgate en Ciudad Gótica. Él es de alguna manera una persona, como les digo, sumisa, gris, y construye este muñeco cara marcada supuestamente de un árbol en donde han sido ahorcados muchísimos reos, o fueron ahorcados muchísimos reos. Vale la pena mencionar que Ciudad Gótica, además de tener este asilo Arkham para criminales dementes, tiene un penal que es el penal de Blackgate, donde son confinados los delincuentes ordinarios, llamémosle así. Sí, que sería uno de alta seguridad, pero que se supone que no están tan trastocados como los que van a Arkham, ¿no? Entonces, el ventrílocuo, como bien dices, Guadalupe, tiene un muñequito de ventrílocuo, pero realmente él proyecta la personalidad que él ha ocultado a través del muñeco, y así es el muñeco el que manda a la banda criminal del ventrílocuo, al grado que sus cómplices, que sus subalternos, piensan que es realmente el muñeco cara marcada quien da las órdenes, únicamente que el ventrílocuo es el que lo maneja. Por supuesto, aquí es en donde entra lo interesante de este par de criminales, ¿no? Wesker y su muñeco Scarface. Que aquí entra mucho el fenómeno que pasa con los ventrílocos, ¿no? Si nosotros recordamos al famosísimo Conejo Blas y el Mago Frank, pues en realidad creíamos de pequeños que el Conejo Blas iba a hablar, iba a decir las cosas. ¿Por qué? Porque lo vemos con una cierta autonomía. Hay algo en nuestra mente, dentro de todo esto, en cuestión de juego gestalt, que nos hace ver esta animación como real y nuestro cerebro así la registra. Después vamos creciendo, lo digo cuando estamos pequeñitos, ¿no? Vamos creciendo y entendemos perfectamente que el conejo, pues le da voz un señor llamado Frank, ¿no? Hasta ahí nos quedamos y entonces vemos que el conejo es un muñeco y se guarda, ¿no? ¿Qué pasa? Fíjate, con Arnold Wesker, aquí hay una parte que no es tan fácil dejar el muñeco y decir, bueno, yo continúo con mi vida y tan. Aquí lo que pasa es que él no puede soportar su propia debilidad. O más bien, no puede soportar la parte mala de la mafia, porque a quien mata a su mamá es una familia rival mafiosa. No lo tolera, se sumerge, se encierra, y lo único es hablar a través de alguien más. Decir, yo no voy a asumir la responsabilidad, yo no voy a asumir la responsabilidad de mi enojo, de mi odio, de mi ira, de mi agresión. Y lo que está haciendo es dividir completamente la personalidad en buena y mala. Lo que hablamos en psicología, y les decía, creo que se escuchas en muchas emisiones, es la famosísima escisión. Queda todo dividido en bueno y malo. Aquí el malo va a ser el muñequito, el bueno pues voy a ser yo, porque yo me tengo que someter. Yo no voy a tolerar en mí este tipo de sentimientos, entonces los deposito en alguien más y en este caso es el muñeco. Y no lo puedo separar, no puedo hacer alguna distinción y no me puedo reconocer tampoco sin él, pero no puedo reconocer que ese soy yo. Y no lo puedo integrar. Entonces es todo un fenómeno porque en efecto el jefe Scarface, que es el muñeco, mata, apunta con la pistola. El otro se puede esconder abajo de la mesa mientras el otro está disparando el muñequito. Y entonces queda en algo demasiado bizarro, demasiado inconexo. Que estaríamos hablando quizás de una psicosis bastante severa, ¿no?